Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. Mientras la gente decente bebía y bebía en la muy francesa historia del cognac, el pueblo afinaba el instrumento de su verdad, de su expresión, el corrido, al cantar una y otra vez a sus héroes, carne de su carne, salidos de su propia enjundia y que sabían y sentían la honda tragedia popular, héroes que habían sido el herrero, el campesino o el minero. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su programa Contratiempo, este espacio universitario trabajado por alumnos de la Facultad de Historia. Mi nombre es Jonathan Galván y en esta ocasión me encuentro acompañado de mi compañera Laura Gualle. Buenos días. En esta ocasión y con motivo de nuestro tema, te damos la bienvenida con este fragmento tomado del texto El corrido de la Revolución, de la historiadora mexicana Clementina Díaz, quien, por cierto, fue la primera mujer en incorporarse a la Academia Mexicana de Historia y es recordada por su vasta obra y estudios sobre la cultura de nuestro país. Hoy, sin embargo, cederemos el espacio a hablar de este referido canto popular que inundó el inicio del siglo XX mexicano, y que sin duda es una referencia obligada de tradición y conciencia histórica popular al haber sido el móvil de las voces anónimas del movimiento revolucionario y de sus protagonistas individuales y colectivos. El corrido popular mexicano recorrió la geografía nacional como ningún otro caudillo pudo hacerlo. Retomó, en su usual anonimato, las memorias contadas sobre la historia y, de alguna forma, fue el vehículo popular de las noticias durante la época revolucionaria y aún posrevolucionaria. En este género se concentrarían durante buena parte del siglo XX no únicamente lo que la gente sabría, de primera mano y de boca en boca, sobre los más importantes sucesos alrededor de la guerra, sino que también reside en el corrido popular mucho del sentir colectivo respecto al propio movimiento revolucionario y sus actores principales, los hondos sinsabores de la derrota y la traición y, en álgido contraste, el sentimiento gallardo del nacionalismo y la victoria insurgente. El corrido popular mexicano, nos cuenta la historiadora Clementina Díaz, es un retoño histórico y cultural del romance, género que a su vez desciende de la antiquísima épica española y que conserva las cualidades del heroísmo, la humanidad y la estrecha relación narrativa con lo histórico. Además, como una herencia directa del género épico, se conserva en el corrido popular mexicano la cualidad noticiosa y bélica del canto, enriqueciéndose de contrastes entre el honor y la traición, la piedad y el asesinato. Así, el romance español que llega a América hace varios siglos se encuentra con escenarios, actores e intérpretes distintos a los europeos y que necesariamente llevarán al romance ibérico a transformarse a fuego lento y a lo largo de los tiempos de la llamada conquista y colonia en una nueva expresión cultural. Junto con los ingredientes de lo americano y más tarde de lo que será reconocido como mexicano, se dará a la luz a un género que, al igual que el romance español, conservó la estructura octosilábica para convertirse en auténticos himnos populares. Los insurgentes, los oficiales, los bandidos, los golpistas, los generales, las adelitas y soldaderas, los caudillos, así como grandes batallas o magnicidios, son parte de los componentes esenciales de estos cantos. Es necesario aclarar que, a pesar de que el género puede rastrearse previo a la Revolución Mexicana, es durante y después de este proceso que el corrido se consagra como voz y poesía pública, como sentir colectivo y, en buena parte también, como protesta popular frente a las sistemáticas injusticias e inconsistencias del proceso revolucionario. Otro importante rasgo del canto radica en haber sido acostumbradamente anónimo y de arreglo y composición colectiva. Así, lo que en el corrido permea es la conciencia histórica colectiva, ideas y sentimientos comunes. Es, como nos dice Clementina Díaz, poesía humilde, nítida y heroica, que al ser fuente casi única de información sobre las etapas o fases de la Revolución Social, posee expresado el fenómeno de la contemporaneidad, incorporado así al drama del destino de un país entero y el trabajo estético y creativo de un sinnúmero de autores. Pronto, el corrido se hermanó en la práctica con los ideales revolucionarios y el género abrazó la innovación de justicia, la libertad, la recuperación o repartición de la tierra entre los más desfavorecidos y el mejoramiento de las condiciones de vida de obreros y campesinos. Estas premisas, demandas e ideales, sobre todo asociadas al villismo y zapatismo, más que al maderismo o carrancismo, y sin embargo, en el Ateneo de Héroes que desfila en el corrido, hay un espacio para todos, incluyendo aquellos que serán considerados en la historia nacional, villanos o personajes indeseables de la historia. De esta forma, la heroicidad, la belicosidad, el honor, la tradición, la batalla y el guerrero se fusionan en los cantos para crear la epopeya revolucionaria de México. A la vez que, como veníamos diciendo, se consagraban para la historia oficial nacional e internacional eventos, personajes, villanos y pasajes imperdibles de la que fue la primera revolución social del siglo XX. Por si fuera poco, el corrido posee también la cualidad de referir habitualmente fechas y personajes históricos concretos y contrastar aquello armónicamente con eventualidades y hechos sin aparente trascendencia, es decir, sintetizando la cotidianidad y sencillez con lo histórico y hazañoso. Teniendo como resultado piezas musicales que en estricto sentido fueron y son la memoria histórica de nuestro también histórico pueblo, haciendo muchas veces de fuentes y en buena medida también de aglutinante nacionalista y prorrevolucionario. De tal forma que no es exagerado afirmar que en la consolidación de un sentimiento y pensar nacionalistas, el corrido fue una pieza fundamental para cohesionar culturalmente a aquella sociedad mexicana de inicios del siglo que venía heredando y arrastrando profundas divisiones políticas, sociales y económicas. Si bien el corrido popular mexicano puede considerarse de forma negativa como un género que exaltaba héroes oficiales, lo justo es que deba reconsiderarse esta afirmación, ya que el ejercicio y la obra estética y creativa que es el corrido escapa en estricto a ello, es decir, no busca oficializar un panteón cívico nacional. Si ponemos atención, el corrido es más bien, como nos dice Clementina Díaz, una poesía popular musicalizada y colectivizada que hasta nuestros días aglutina y pondera contenidos no solo ideológicos o idiosincráticos, sino emotivos y sentimentales del pueblo en lucha, en confrontación y en una histórica y radical redefinición cultural y sociopolítica. Te invitamos a que permanezcas con nosotros. Aún hay mucho más sobre el corrido popular mexicano. Pasaremos brevemente a un corte musical y antes a la minigrafía de esta semana. No te vayas. Simón del Desierto es un mediometraje filmado en 1965. No solo es una magnífica cinta, sino una obra fundamental para comprender la biografía y filmografía de Luis Buñuel, donde a pesar del constante ataque a la moralidad cristiana, que está presente prácticamente en toda su filmografía, Buñuel se sumerge con su ironía en las fuertes contradicciones y nulo pragmatismo de los misterios de la fe. Simón de Estilita es un personaje sujeto a una brutal lucha interior entre la perseverancia con la que se entrega al reino de los cielos y el acecho de las tentaciones del mundo terrenal, exiliándose en la cima de una columna que está a la mitad del desierto. En su retiro, el eremita es tentado una y otra vez por el diablo, que incluso llega a manifestarse en carne y hueso a través de una bellísima mujer interpretada por Silvia Pinal, quien llega a asegurar a Simón que el reino de las tinieblas ni están todos los que son, ni son todos los que están. Por supuesto, típicamente buñueleando y tardíamente surrealista es el desenlace de este film, en el que un avión se lleva a Simón y a Lucifer, que en esta escena también está caracterizado por Silvia Pinal, desde su temporal desierto hasta la Gran Manzana, donde ambos asisten a un club donde poseídos adolescentes entregan sus cuerpos al pecado, en este caso simbolizado por el frenético baile de la canción Carne Radioactiva. Este film había sido diseñado como un largometraje, pero los graves problemas económicos que padeció su productor, Gustavo Alatriste, con el que Buñuel también trabajó en Viridiana y El Ángel Exterminador, impidieron que muchas de las escenas que el director había incluido en su guión nunca fuesen rodadas. Así Buñuel tenía que reescribir una y otra vez cada escena, a fin de poder filmar con los escasos recursos con los que contaba. A pesar de que la situación crítica de Alatriste era conocida, nadie estuvo dispuesto a tomar las riendas del proyecto sustituyendo al productor, por lo que Simón del Desierto nunca llegó a ser la obra que Buñuel había concebido. Sin embargo, esto no impidió que este film sea uno de los más significativos de su filmografía. Simón del Desierto es una obra de diferentes características, donde podemos identificar cuestiones como el antagonismo de los valores religiosos y dogmáticos que representa la figura de Simón, y el conveniente papel de los valores humanistas y hasta cierto punto hedonistas que representa el demonio, además de la pérdida del interés hacia referentes espirituales, entre otras características, están en los films de Luis Buñuel. Si te gustó la recomendación de esta semana o tienes alguna otra, haznos llegar a tus comentarios a la página de Facebook, que encuentras como Contratiempo. Ahora escucharemos el primer corte musical titulado La cárcel de Cananea. que corre a cargo de Chavela Vargas. Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado. Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado. Me fui para el agua prieta a ver si me conocía. Me fui para el agua prieta a ver si me conocía. Y a las 11 de la noche me agarró la policía. Y a las 11 de la noche me agarró la policía. La llevo yo. Me agarraron los sherifes al estilo americano. Me agarraron los sherifes al estilo americano. Por ser hombre de delito. Ya estamos de regreso para continuar con nuestro programa. Al igual que los errantes juglares de la Europa feudal, los corridos a lo largo de la historia han cumplido con una función más importante que el mero entretenimiento de las masas. Anteponiendo siempre la difusión de la información considerada más importante o cuando menos, la que ante los ojos del músico resulta ser de mayor relevancia. Como ya se ha explicado anteriormente, el corrido mexicano escrito entre mediados del siglo XIX y principios del XX conserva muchas similitudes con el romance español surgido durante el siglo XVII. La influencia ibérica sobre un país en búsqueda de su propia identidad aún se hace presente en prácticamente cualquier expresión cultural, por lo que la música no tendría por qué ser la excepción. Destinados a realizar una alegoría de las atribuciones de un personaje o hecho en particular, el romance español y el corrido mexicano parecieran haber sido cortados con la misma tijera. Pero a pesar de esto, los versos de los corridistas mexicanos tienen características propias que los distinguen de su contraparte española. Ya que mientras el romance español podía ser declamado o cantado, el corrido siempre será cantado y acompañado rigurosamente de una guitarra, dejando al resto de los instrumentos, como metales, violines, percusiones o contrabajo, como opcionales. Otra característica distintiva del corrido mexicano es su origen profundamente popular, y que a diferencia del romance, que encontró en las grandes capitales europeas su principal nicho, este fecundó como uno de los ritmos favoritos en el ámbito rural. Por otro lado, el corrido también se aleja del romance al contar con una forma narrativa singular. A diferencia del diálogo directo del romance, el corrido narra sus historias en primera o en tercera persona. Asimismo, el corridista siempre afirmará haber sido testigo presencial de los hechos que describe. Y si el corrido se refiere a alguna persona, el músico dirá conocerlo personalmente o, cuando menos, estar lo mejor informado posible sobre sus proezas. Respecto al contenido de los corridos, se puede decir que todos hacen gran hincapié en lo que para el artista se interpreta como virtudes de un personaje o peculiaridades de un acontecimiento determinado. Atribuciones como valentía del protagonista, el fatalismo ante su injusta muerte, su incorruptible carácter, su franqueza ante los amigos, su incuestionable éxito entre las mujeres, sus increíbles habilidades con las armas, caballos o la lucha cuerpo a cuerpo, son solo algunos de los puntos enfatizados por los corridistas. Como podrán darse cuenta, todas estas son características que actualmente identificamos como parte del estereotipo del indeseable macho mexicano. Pero a pesar de esto, también hubo corridos dedicados a algunas mujeres, en los que los corridistas, inspirados en el contexto de la Revolución Mexicana, escribieron canciones como La Marieta, La Rielera o La Famosa Adelita, en las que las mujeres alcanzan el respeto de las tropas gracias a su belleza o a su cercanía con la imagen del macho antes mencionada. Otro tema recurrente en el corrido mexicano es la constante alusión a la Virgen de Guadalupe, misma que al ser el pilar sobre el que se construye el catolicismo mexicano, es una referencia casi obligada en cualquier expresión cultural propia de nuestro país. Pero no nos equivoquemos. La presencia recurrente de la guadalupana en los corridos no quiere decir que los mismos estén dedicados a cuestiones religiosas, nada más alejado de la realidad. Para muestra, basta con escuchar los corridos escritos por las fuerzas que combatieron a los cristeros entre 1926 y 1929. Dentro de los temas abordados en los corridos, también podemos encontrar hechos históricos como victorias en batalla, magnicidios, triunfos electorales o el derrocamiento de algún gobernante. Tal es el caso de la emperatriz Carlota de México, quien tras la caída del imperio de su esposo Maximiliano, se vio obligada a abandonar el país antes de correr la misma fatídica suerte que su marido, haciéndose así merecedora de la dedicatoria del satírico corrido Adiós Mamá Carlota, escrito por Vicente Riva Palacio. Pero sin lugar a dudas, ningún otro pasaje histórico ha merecido tantos corridos como la Revolución Mexicana. Quizás gracias a la simpleza de sus acordes y sus rimas, los corridos se popularizaron rápidamente entre los combatientes, que a su vez hicieron de improvisados músicos para entretener a las tropas. Más allá de la función lúdica de los corridos, durante la Revolución, estos fueron una gran herramienta comunicativa que permitió llevar hasta los más insospechados rincones las noticias del frente de batalla. Actualmente, se conoce una gran cantidad de corridos revolucionarios que con sus letras describen las principales aventuras de valientes guerrilleros casi siempre caídos en batalla. Igualmente, son populares corridos donde se habla de hechos históricos como la toma de Zacatecas o la de Torreón por las fuerzas villistas, o por ejemplo, el corrido de la muerte de Zapata, que como el título lo aclara, da una versión del trágico suceso de Chinameca. En este punto, es pertinente hacer una aclaración. Si bien en los corridos se puede hablar sobre personajes o hechos históricos, los relatos que en ellos se hacen no siempre están apegados a la realidad, y en muchas ocasiones los hechos se ven alterados por el impulso del corridista que intenta hacer una gloriosa apología. O en su defecto, las letras alteran los hechos por mandato del Estado, que en su búsqueda de legitimidad difunde falsas versiones musicalizadas que maquillan sus abusos y torpezas. A pesar de esto, los corridos son una gran fuente de información, tanto para el estudioso de la historia nacional como para el público en general, ya que a través de ellos podemos echar un vistazo al contexto histórico y cultural en el que fueron creados. Regresando a los corridos revolucionarios, debemos decir que estos no se iniciaron con el estallido del conflicto bélico, ya que en la misma categoría podemos tratar aquellas canciones escritas durante el porfiriato y que contenían en sus letras un admirable resentimiento contra el dictador. Una vez iniciada la Revolución Mexicana, la atención de los modernos juglares se centró en la imagen del antirreeleccionista Francisco I. Madero. Personaje en el que los connacionales depositaron sus esperanzas y en el que no veían más que virtudes como la hombría, la firmeza, la magnanimidad, la inteligencia y su patriotismo. Así se demuestra en el corrido de Don Francisco I. Madero. Debido al gran aprecio que ganó el presidente Madero entre los corridistas, estos no dudaron en dedicarle numerosos versos a la narración de su asesinato, hecho con el que él alcanzaría el mote de mártir de la patria y que quedará plasmado en el corrido El Cuartelazo. Otro personaje al que se le dedicaron innumerables corridos fue al caudillo del sur, general Emiliano Zapata. A este se le reconoció su enorme valentía, franqueza, honorabilidad y sencillez. Temas como El corrido del general Emiliano Zapata describen, entre múltiples halagos, algunos de los aspectos más importantes de su trayectoria como guerrillero. También encontramos el caso del corrido La tumba de Zapata, el cual, a varias décadas de distancia, hace un sentido homenaje a la memoria del general y a la huella que dejó en los soldados que algún día lo acompañaron en batalla. Pero si de popularidad se habla, es el general Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, la persona sobre quien se llegó a escribir el mayor número de corridos. En ellos se describe a un personaje valiente y atrabancado, que buscaba el beneficio de los más desprotegidos, de una manera poco ortodoxa y quizás un tanto cuestionable. Corridos como El Mayor de los Dorados narran las andanzas de Villa y su ejército en la lucha contra los invasores, al tiempo que lamenta profundamente la muerte del Centauro del Norte. De la misma manera, son muchos los corridos que hacen alusión al sentido de justicia de Francisco Villa. Ese es el caso de Caballo Prieto Azabache, corrido en el que se describe cómo Villa, en un acto de magnanimidad, le perdona la vida a una persona, de la cual, por cierto, se cree que pudiera ser Benjamín Argumedo. Muchos son los personajes que han sido homenajeados o denunciados en los corridos mexicanos, así como también muchos son los temas sobre los que se ha versado. Por otro lado, es importante señalar la función social del corrido en la Revolución Mexicana. El corrido cumplió la función de un medio de divulgación y comunicación de ciertas facciones y como un reproductor del sistema de valores y códigos de la época y afines a determinados grupos, principalmente vinculados a la cultura popular. Los corridos se constituían en muchas ocasiones como una apología de lo común y lo cercano, en contraposición de lo ajeno o distante, dicho en otras palabras, del otro, lo cual se puede establecer como un rasgo constante. De hecho, durante la época revolucionaria, los corridos servían como aliciente y como elementos de motivación para los soldados después de las batallas o de jornadas largas y exhaustivas. Generaban identidad y permitían diferenciarse del otro en la lucha, de tal forma que podían usarse como un referente identitario hacia el interior del grupo revolucionario, muchas veces ridiculizando al enemigo. Otra de las funciones centrales del corrido es su propósito noticioso, como lo corrobora Reuter. El corrido cumplía con una función social perfectamente delimitada. Era el periódico de los analfabetos, el noticiario accesible a poblados lejanos, formador de opinión pública. En este sentido, el corrido diseminaba la información a partir de los cantores y de las hojas sueltas que se vendían en las ferias y pueblos. La realización entre la función informativa y formadora de opinión pública del corrido se entrelaza en el uso de estos como un medio para hacer propaganda de líderes. Estas manifestaciones son más constantes y evidentes en el periodo revolucionario, debido a la pluralidad de facciones que surgieron en función de múltiples rivalidades y que servían para enaltecer o desprestigiar a ciertos caudillos. Antes de continuar con el programa, escucharemos las recomendaciones culturales de esta semana y posteriormente escucharemos la canción Caballo Prieto Azabache, interpretada por María Dolores Pradera. Buen día. Como cada semana, Contratiempo te ofrece opciones culturales. El Centro Cultural Clavijero te invita a visitar la exposición Huellas en el Tiempo, 5 generaciones de artistas mexicanos en La Parota, que estará alojada en las salas 2 y 3 del recinto cultural, con entrada libre. Además, la Escuela de Artes Plásticas Pintando Sueños les hace la cordial invitación a la inauguración de su 5ª exposición colectiva de los alumnos del taller. Estos presentarán trabajos realizados en clase, además de obras especialmente para esta presentación. La inauguración se llevará a cabo en el Mechoacán Tianguis a las 7 de la noche. La dirección es Avenida Madero Poniente, número 681, en el centro de Morelia. No hay costo de admisión. Todos los viernes y sábados de este mes, la Casa de la Cultura será sede de la obra Viva la Revolución, presentada por el grupo Pantomima Teatro Arlequín. Las funciones serán a las 6 de la tarde en el Foro La Capilla. La entrada también será libre. También en las artes escénicas, Pervergesto se estrenó desde ayer y la obra está puesta al público todos los viernes y sábados de septiembre en el Foro Eco de Morelia, con dirección en Nicolás Bravo, número 430, en la Colonia Centro. La hora de recepción es a las 8 de la noche y el inicio de la función a las 8:30, con una cuota sugerida de 50 pesos. Por último, Cactus trae para ti La Carpa de la Ilusión, un paseo por el albur mexicano y la comedia, este miércoles 8 de septiembre a las 8:30 de la noche. La dirección es Héroes de Nacozari, número 191, zona centro. Escucharemos ahora el segundo corte musical titulado Caballo Prieto Azabache, a cargo de María Dolores Pradera. Caballo Prieto Azabache, cómo olvidar que te debo la vida. Cuando iban a justiciarme las fuerzas leales a Pancho Villa, aquel aquella tarde nublada, una avanzada me sorprendió y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente: me apartas ese caballo por educado y por obediente, sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto azabache, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron: pide un deseo pa' fusilarte. Continuamos. Los corridos de la Revolución Mexicana surgieron entre las filas de las personas que dejaron su vida cotidiana para luchar por un ideal de nación, o simplemente por no tener nada que perder. A través de ellos conocemos la experiencia al interior de los ejércitos, de las personas que no ganaron ni perdieron, de los músicos revolucionarios que otorgaron a su arte una función más, dejar una profunda huella en la tradición histórica y musical de nuestro país. Por lo que el papel de cronista de los corridistas mexicanos, sin duda, ha resultado ser de vital importancia para la reconstrucción de la historia nacional de principios del siglo XX. El corrido surge de los estratos populares. Se trata de un fenómeno eminentemente social y, por lo tanto, dinámico y volátil, que se ha ido adaptando a diferentes contextos y circunstancias históricas. Y aún sigue teniendo constancia en cuanto a las funciones que desempeña, principalmente como medio de comunicación, de divulgación, generador de opiniones, así como plataforma de propaganda y un instrumento de difusión y reproducción de valores de la sociedad a la que está dirigido. Algunos de los corridos revolucionarios siguen escuchándose en ciertos lugares como fundamentos de la memoria colectiva, o en su caso, han sido reformulados en su intención y funcionalidad para seguir transmitiendo ideas, generando opiniones y estableciendo críticas. Sin importar la naturaleza veraz o fantástica de los hechos que narra, el corrido en México no solo representa un fenómeno musical, sino también uno literario, histórico, social y cultural. De manera que el corrido revolucionario constituye un legado para la cultura popular mexicana, pues viene no solo a constituir un referente fundamental del momento coyuntural de la Revolución Mexicana, sino que se ha convertido en una parte fundamental de la identidad cultural nacional. Por todo lo señalado anteriormente, decir corrido es evocar la Revolución Mexicana. El corrido es, pues, un género musical popular de carácter fundamentalmente combativo y el más comprometido con las grandes causas sociales de aquel movimiento histórico. Así, hemos llegado al final de otra emisión de Contratiempo. Mi nombre es Laura Ualle. Y el mío, Jonathan Galván. Y a nombre del equipo de Contratiempo, te damos las gracias por acompañarnos y te invitamos a que nos envíes tus comentarios y sugerencias a nuestra página de Facebook, que encuentras como Contratiempo. Que tengas un excelente fin de semana. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.